estás muy solo. Te olvidaste lo de ayer, que decías nunca me iré. Hoy veo que todo es mentira, lo que siempre decías. Me jurabas, vida mía, que jamás me dejarías. ¿Acaso estás arrepentida por haberme aceptado como soy? Yo no tengo riquezas, pero sí amor en mi corazón. Tú sabías que era pobre, que no podía darte nada, solo el amor que te di siempre y esa canción que te cantaba. Tú te vas y me dejas muy solo. Te olvidaste lo de ayer, que decías nunca me iré. Hoy veo que todo es mentira, lo que siempre decías. Me jurabas, vida mía, que jamás me dejarías. ¿Acaso estás arrepentida por haberme aceptado como soy? Yo no tengo riquezas, pero si amor en mi corazón. Tú sabías que era pobre, que no podía darte nada, solo el amor que te di siempre y esa canción que te cantaba.